comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tiene cabida todas las personas que piensan que otra ciudad más humana es posible. Te recuerdo que emitimos desde el confinamiento, cada uno desde nuestros hogares, encerrados, ocultos al resto de humanos, pero intentamos armar este programa, aunque sea de forma precaria, para que si por lo que sea te gusta pasar una hora con nosotros, pues lo puedas hacer. Esto es Pata de Cabra, un programa radiofónico en el que hablamos de movilidad sostenible, en el que nos preciamos de hacer apología del uso de la bicicleta como modo de movilidad idóneo para la ciudad, en el que abogamos por la intermodalidad, es decir, combinar la bicicleta con el transporte público, y en el que imaginamos ciudades resilientes, palabra muy de moda en esta época de coronavirus. Esta semana, por primera vez, hemos escuchado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendar el uso de la bici para ir al trabajo. Ha tenido que llegar una pandemia. Si nos escuchas, que sepas que en tiempos mejores emitíamos en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el hoy cerrado Centro Social Seco de Madrid. Es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida. Y nada, si quieres contarnos algo, pues que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra- o en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso también en nuestro Facebook. Bueno, pues si os parece, como ya estamos todas, pues comenzamos. Bueno, y comenzamos, decíamos, yo creo que lo primero, y como ya viene siendo habitual en estas sesiones semanales, es pues presentando un poco a los colaboradores que tenemos hoy aquí en Pata de Cabra. Tenemos por aquí, ya veo, a Juanítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Pues bien, bien, una semana más. Ya llevamos 4 de confinamiento, si no recuerdo mal, y nada, encantado con esta cita de los domingos, que es cuando grabamos el programa. Esto es como ir a misa, ¿eh? Somos, sí, ¿verdad? De... Sí, sí. No faltamos a la cita. Hoy estamos aquí resucitando, además. Es verdad, es domingo de resurrección. Bueno, oye, veo que tienes la bici por ahí detrás. Eso quiere decir que tú sigues viniendo al programa en bici, ¿no? Yo vengo al programa en bici todos los días. Aunque sea desde la cocina. De la cocina al salón. Bueno. Efectivamente, las pobres las tengo ahí abandonadas, las miro con ojos golosos, pero tendrá que esperar un tiempo hasta que podamos volver a andar en bici. Bueno, veo por ahí también a Manel, al profe Canalla. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Aquí andamos, ¿no? De esquina a esquina. Vale. Y también está por ahí Neojota. Neojota, ¿qué tal? Desinfectadas mañanas. Eso. ¿Has estado desinfectando? Que es... Domingo de desinfección, ¿no? La pasó y ya está todo desinfectado. Muy bien. El lunes o el martes la gente empezará a volver al trabajo, ¿no? Aunque sea de forma escalonada. Bueno, el lunes algunos, ¿no? Los que no puedan teletrabajar, claro. Y también tenemos por aquí a Bicifandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, felices Pascuas. Felices Pascuas. Oye, te he dejado a ti para el final, para saludarte al final, porque quería también que fueras tú la que introdujeras a la persona invitada que tenemos hoy aquí en Pata de Cabra, que es Guillén, y que, bueno, pues te dejo a ti que hagas las presentaciones, si te parece. Claro que sí, pues bueno, para mí es un honor además poder presentarle. Tenemos a Guillén del Barrio, que a lo mejor muchas personas que nos escuchan ya le han visto por algunos medios, porque bueno, él es enfermero de las urgencias del Hospital de la Paz y además representa al sindicato MATS, del cual seguro que ahora nos habla él mucho mejor. Está siendo una voz que clama en medio del desierto, aunque yo creo que cada vez más y más personas están con él, también participando de los medios para denunciar lo que vienen denunciando desde hace años, que es la precariedad en el sistema sanitario que tenemos en Madrid, incluso me atrevería a decir que en toda España. Y bueno, pues también por ser esa voz está siendo muy criticado por ciertos sectores de la sociedad que intentan negar las afirmaciones que él está proclamando. Y bueno, pues ha accedido a participar con nosotros de este programa y nada, bienvenido, Guillén. Espero haberte presentado bien. Perfectamente, muchas gracias compañeros por la oportunidad de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por haberte prestado aquí a estar en el Pata de Cabra, aunque sea de forma virtual. Ya te invitaremos para que más adelante puedas estar de forma física y en nuestros estudios. Oye, ¿qué te iba a decir, Guillem? Bueno, ya ha hecho las presentaciones Sandra. Yo tenía una primera pregunta, ¿no? Que yo creo que es la que nos hacemos todos, ¿no? Porque tú además estarás ahí con el día a día, ¿no? ¿Qué tal está la situación ahora mismo? ¿Qué es lo que nos puedes contar de cómo estáis viviendo allí en La Paz, la historia? Pues, a ver, en la sanidad en general, hay servicios que, en los que ha pasado de momento la saturación, como son las urgencias, porque efectivamente va llegando menos gente. Pero eso no significa que estemos bien. Seguimos teniendo problemas muy serios, sobre todo de falta de equipos de protección. Muy especialmente en los servicios que no son de primera línea de atención mediática, porque son exactamente igual de importantes. Y me explico. Me pregunta la gente por el Hospital La Paz. Pues es que resulta que en las urgencias del Hospital La Paz, en la UBI del Hospital La Paz, es donde menos escasez de material y personal hemos tenido, y eso que ha habido escasez, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Cuando llevas 3 años con una lucha como la que llevamos en mi servicio, en un hospital que además es de referencia de todo el país, pues claro, ahí hay mucha atención mediática. Y no interesa que justo falte material allí, pero como no hay material suficiente, aunque a nosotros casi no nos afecte la escasez, al resto del sistema sí le afecta. En las plantas de mi hospital, que parece que son la segunda línea, insisto, cosa que no es cierta, pero no salen en la tele, que eso sí que es la clave, pues les dan una sola bata para cada turno. En el Hospital Puerta de Hierro, las mascarillas de protección FFP2, que son las que hay que usar con los pacientes, les dan una por semana. En otros hospitales tienen que, por ejemplo, en Ramón y Cajal, en la UBI, tienen que guardar las batas con mucho cuidadito para desinfectarlas y reutilizarlas, ¿vale? Es material de un solo uso. Entonces, ¿ha habido mejoría? Desde luego. Las urgencias en general ya no están saturadas y llevando mucho más pacientes de los que caben. Ahora empieza a haber algún espacio libre. Pero, insisto, no estamos bien. Y de las residencias de ancianos, ¿qué decir de las residencias de ancianos? Eso es un drama. Y no es casualidad, por cierto, que el drama se esté produciendo en un sector que en un 92% está en manos privadas, como son las residencias de ancianos. Antes de abrir un poco a preguntas de la mesa, sí que yo te quería preguntar, ¿no? Porque ahora como que se va viendo, ¿no? Semana a semana cuál es la lucha y cómo se va metiendo la política poco a poco en la lucha contra el virus, lamentablemente, por otro lado. Y digamos que esta semana la batalla ha sido las cifras, ¿no? El número de muertos o incluso el hecho de que se vean fotografías o de que haya fotografías que a la gente les haga, digamos, ver cuál es realmente el nivel de la tragedia. ¿Vosotros todo esto cómo lo veis? Porque claro, a ti que te enseñen una fotografía, por ejemplo, del Palacio de Hielo, de los féretros en el Palacio de Hielo, supongo que poco menos que te deja indiferente, dado lo que habrás visto, ¿no? Pero ¿vosotros creéis que este tipo de batallas dialécticas que están teniendo lugar fuera, al otro lado, ¿no? Fuera de los hospitales, ¿tiene algún sentido? Bueno, es que ahí has señalado una cosa importantísima. Yo creo que lo que está pasando aquí es que a raíz de esta crisis sanitaria y social, pues nos estamos replanteando las cosas, como ha pasado casi siempre. Por ejemplo, el Reino Unido formó su sistema de seguridad de sanidad pública, el NHS, pocos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, porque fue un momento de gran crisis social en el que la gente se replantea qué es lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis está poniendo de relieve esas verdades incómodas, que por cierto tienen mucho que ver con los temas que tratáis en Pata de Cabra, ¿no? Una de las primeras verdades incómodas, me explico, esto tiene mucha relación con lo que habláis del ruido mediático, porque es lo que ese ruido mediático intenta tapar estas verdades. La primera verdad, los servicios públicos son esenciales para una sociedad sana y democrática y son el patrimonio de la ciudadanía. Llevan años distrayéndonos con otros temas y desmantelando esos servicios públicos, privatizándolos, etcétera. Todo el mundo sabe que la sanidad pública madrileña se ha deteriorado. Como bien dice Sandra, esto no solo pasa en Madrid, pasa en España y pasa en el resto del planeta, porque esto es neoliberalismo en acción. Y el neoliberalismo, como aquí sabéis de sobrísima, no respeta los límites humanos, por eso privatiza y destruye los servicios públicos, y tampoco respeta los límites ecológicos del planeta. Entonces, de esos polvos, estos lodos, ¿no? Tenemos una forma de gobernarnos depredadora con las personas y el planeta. Y volviendo a los recursos, a los servicios públicos como la sanidad, no es solamente la sanidad. Yo también uso la intermodalidad para ir a trabajar, me voy en bicicleta a la estación de tren y de allí a mi hospital, y yo antes podía cogerme el tren y llegar 10 minutitos antes a mi parada, ir en bicicleta al hospital, vestirme y entrar a trabajar. Pero ahora me tengo que coger el tren anterior media hora antes porque el cercanías es una lotería. Y no es casualidad que el cercanías con el paso de los años haya perdido puntualidad y funcione cada vez peor, porque es otro servicio público y es algo que hay que privatizar y desmantelar para que pierda usuarios, para que haya empresas que se lucren. Y compañeros de sindicatos amigos, como el sindicato ferroviario, nos lo cuentan, que se compran equipos y para darle el dinero a otra empresa amiga, el contrato de mantenimiento de esos equipos, ponte que es durante 15 años, para mantener una maquinaria que dura 10. Este tipo de ejemplos, ¿no? Uh-huh. Entonces, verdades incómodas, los servicios públicos son el patrimonio de todos, del rico y del pobre. La privatización no funciona, lo estamos viendo en las residencias de ancianos, en la parte de la sanidad pública gestionada por empresas privadas, y que tenemos que asumir y respetar los límites humanos y ecológicos de nuestra realidad. Oye, por elucubrar, ¿cómo habríamos llegado al COVID-19 si no hubiera habido un desmantelamiento, por ejemplo, aquí en Madrid de la sanidad pública, como ha ocurrido, ¿no? Con años y años del gobierno del PP? Pues muy importante también, porque últimamente se oye mucho que nos ha pasado un tsunami por encima, que esto es una catástrofe natural. Bien, esto es una catástrofe natural en la medida en que no la ha generado el hombre, aunque bueno, hay matices con eso. No me refiero a que alguien haya hecho este virus en un laboratorio, pero nuestra forma de vivir en ciudades, la industrialización, la forma de gestionar la producción de alimentos, eso ha influido. Bueno, tenemos que decir, ¿no?, que el pobre pasando un proceso, ¿no? Te despediremos rápido porque sabemos el esfuerzo que supone tener que estar aquí atendiendo y estando confinado, pasando la fiebre. O sea que, nada, rápidamente te quería preguntar por cómo podría haber sido el escenario en caso de que no se hubieran dado recortes como los que se han vivido aquí en la Comunidad de Madrid. Vale, perdona, sí, volviendo al tema. ¿Cómo hubiera sido el escenario sin privatización? Lo que decía, nos venden que esto es una catástrofe natural. Bien, como decía, con matices, pero sí que lo es. Pero tú puedes afrontar la temporada de huracanes en Estados Unidos, por ejemplo, que llega todos los años, y tú puedes tener refugios, puedes tener material para poder fortalecer las viviendas, evacuar a la gente, etcétera, o puedes no tener nada de eso. Entonces, unos servicios públicos robustos hubieran afrontado esto con menos sufrimiento humano. Muy bien. Pues chicos, no sé si tenéis alguna pregunta para Guillén. Sí, Juan. Sí. Hola, Guillén. Yo quería comentarte algo. Durante esta semana en los medios de comunicación han aparecido algunas noticias comentando un hecho que algunos sospechábamos, y es la posible relación directa que hay entre las ciudades que sufren mayor contaminación durante el año en su relación con las personas afectadas por la COVID-19. ¿Esto es algo científico? ¿Esto es algo que solo sospechábamos o realmente hay evidencias de que influye de esta manera? Pues mira, sinceramente, yo no conozco datos, no digo que no existan, pero no conozco datos ni estudios de la relación entre contaminación y afectación por el coronavirus. Lo que sí que sé son los datos anteriores, que está demostradísimo que los niveles altos de contaminación causan muertes por afecciones respiratorias de todo tipo. Eso sí que es cierto y está ya muy establecido. Pues sí, Sandra. Sí, yo tenía otra que es sobre el nivel de anticipación que ha tenido nuestro país y en general los otros países de la Unión Europea. A mí me sorprende ver cómo, esto no sé si es opinión o es realidad, pero el poco nivel de anticipación que ha habido en cuanto a hacernos con el material apropiado y no tener que estar ahora, sobre todo vosotros sanitarios, sufriendo como lo estáis haciendo. No sé, ¿os dijeron algo? ¿Os avisaron? ¿Os contaron que esto iba a ocurrir de alguna manera? Porque ya estaba ocurriendo en Italia cuando empezó a pasar aquí. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que moverse entre dos matices. El primero, que es fácil ser lo que dicen tanto del capitán a posteriori, ¿no? Es que esto tenía que haberse hecho mejor. Yo creo que es indudable que tenía que haberse hecho mejor. Pero me parece moderadamente comprensible que cuando empecé en los primeros compases de esto, pues se pensara que se iba a conseguir contener según llegara. Pero el segundo matiz, lo fundamental. Pero una vez que ves que tienes un problema, que ya te están diciendo que los hospitales de una de tus comunidades autónomas se empiezan a saturar, que no hay equipo de protección, entonces lo que es imperdonable es la falta de actuación que ha habido. O sea, si resulta que faltan mascarillas en tus hospitales y que no las estás consiguiendo comprar porque las fábricas chinas ya no dan más de sí, entonces ahí sí que no tiene perdón de Dios lo que ha pasado. Porque tenemos fábricas. Uy, creo que se nos Y yo ha... leía. Sí, perdón, creo que ha habido un pequeño corte. Vale, repito. Sí, decías que tenemos fábricas, ¿no, Guillén? Retomo por ahí. Tenemos fábricas en España del sector textil que estaban paradas, podrían haber estado haciendo mascarillas. Pero ¿qué pasa? Que leemos el 9 de abril, creo que salió un artículo en el diario.es de cómo fábricas textiles no están haciendo todavía mascarillas por cuestiones de patentes y homologaciones. Esto es imperdonable. O sea, tendrían que haber puesto al sector industrial de este país en marcha hace más de un mes. Y el papeleo y la burocracia, pues si tienes que expropiar una patente para empezar a hacer mascarillas, lo haces, porque hay cosas muy importantes. Entonces yo creo que este gobierno, y aquí un pequeño inciso con un lema de la sanidad de toda la vida, que es que la sanidad se defiende, gobierne quien gobierne, porque esto es un fallo del gobierno central. Tú tienes que defender la salud de la gente lo primero y después los intereses empresariales. Entonces, cuando cerraron las tiendas, pero siguieron haciendo que la gente fuese a trabajar, eso fue un fallo por no tener descontento al sector empresarial. Y aquí, con lo que decía de las mascarillas y el equipo de protección, se tenía que haber dado la orden al sector industrial de empezar a hacer mascarillas. Y si hubiera sido necesario, como digo, expropiar patentes y lo que haga falta. Creo que aquí, los intereses económicos se han puesto por delante de la salud y no por detrás. Pues Guillén, yo creo que vamos a dejar ya, vamos a dejar de descansar a gusto en este domingo, así que nada, agradecerte que hayas estado unos minutos aquí con nosotros en Pata de Cabra. Si te quieres quedar, oye, estás invitadísimo a seguir con nosotros durante el resto de la hora de programa y bueno, muchísimas gracias por... Yo creo que esto ya sobra, ¿no? Daros las gracias por todo lo que estáis haciendo, ¿no? Desde los trabajadores de la sanidad. Porque bueno, pues porque ya todos sabemos y todos nos conocemos, ¿no? Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí en Pata de Cabra y nosotros seguimos, si os parece. Pues gracias a vosotros, perdonad la empanada mental, me quedo un rato por aquí Muy bien. a escucharos. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Juan, sigues por ahí, ¿no? Sigo, sigo, sigo Sigues por por ahí. aquí. Bueno. No tengo otra cosa mejor que hacer hoy. Vale. A Manel le he visto muy atento también a esta charla. No sé si tienes alguna reflexión que hacer, profe Canalla, al respecto. No, me he quedado con lo que decía de que el NHS se fundó después de una crisis como la de la Segunda Guerra Mundial y a ver qué pasa después de esto. Si sale la sanidad pública reforzada, que sería lo suyo, o cómo pueden intentar cargársela. O sea, no me entra muy bien en la cabeza cómo podrían hacerlo, pero seguro que alguien está pensando en eso ya. Neojota. Nada, que quería recalcar un poco lo que dije en el pasado programa, que a ver si salimos de esta crisis viendo la importancia de tener un Estado fuerte y no liberalizado y privatizado en todos los sectores, porque, bueno, por lo menos me estoy sorprendiendo de muchos liberales, gente de derecha que está muy a favor de la privatización ahora mismo pidiendo actuación del Estado, medidas de, por parte del Estado, y para hacer eso necesitamos un Estado fuerte y no privatizarlo todo. Entonces, bueno, si como consecuencia de esta crisis saldremos con una sanidad pública reforzada o con un Estado con un poco más de poder para actuar en estos momentos, pues mira, yo por lo menos estaré contento. Esta gente liberal parece que se está dando cuenta. Bueno. Hay una cosa ahí, que es que esta gente neoliberal es la que en la anterior crisis hizo que pagáramos entre todos el desfalco de los bancos. O sea, lo de llamar al dinero del Estado no, nunca han tenido problema. Que se calculaba en 60.000 millones de euros, nada, una cosa de poco. Lo gracioso es que en la anterior crisis nos cargamos la sanidad para salvar la economía, y ahora parece que eso está haciendo que al final la economía se resienta tiempo después por culpa de haber recortado en sanidad. Uh-huh. Oye, si os parece, Juanítez, yo ya no sé cómo llamarte, me estoy aquí liando un poco, pero bueno, Juanítez. Llámame como quieras. Te llamaré. Juanítez traía hoy ni más ni menos que a dos personas aquí a este Pata de Cabra. Por un lado está Luis Rojo, que es de la Asociación Ciclista Bicinorte, y luego también está Flor Ordoqui. Ordoqui, no sé si lo estoy pronunciando bien. Yo creo que primero vamos a saludarles y luego ya compartimentamos, ¿no? Primero hablamos con Luis y luego ya hablamos con Flor. Entonces, Juan, cuéntanos, ¿por qué? Yo creo que, por cierto, tuvimos una conversación esta semana hablando de Bicinorte, que es una asociación de ciclistas del norte de Madrid, la zona de Sanse y Alcobendas. Y decía, no, es que nunca han estado en Pata de Cabra. Y yo recordaba que hace unos cuantos años sí que estuvieron por aquí. De hecho, en uno de los programas que hicimos, de estos que hacíamos cuando salíamos a la calle, Manel se acordará, esos programas que hacíamos, creo que fue uno en Casa de Bicis, en la tienda de bicis, de cuando estaban en la calle de la Ruda, aquí en Madrid, y vino una persona de Bicinorte, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Así es, efectivamente el otro día tuvimos esa conversación porque, bueno, desde que estuvo Jorge, que era como se llamaba, Jorge, de Madricicleta, estuvo como hace 4 años en aquel programa que hizo Pata de Cabra en Casa de Bicis, y la persona que hemos traído hoy, Luis Rojo, pues bueno, pues no, por lo que fuera no lo recordaba y pensaba que era... imperdonable que Bicinorte no estuviera aquí con nosotros. Así hombre, que bueno, lo que es imperdonable es que no le hayamos traído en 4 años, desde la última vez. Eso es. Eso es. Así que bueno, pues dicho y hecho, me puse en contacto con él y nada, aquí está Luis. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar con vosotros. Creo que tenemos problemas con el micrófono de Luis. No sé si te puedes aproximar un poco, porque iba un poco entrecortado, ¿no? Oye, Luis, pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra. Bicinorte, ¿qué tal? ¿Cómo estáis o cómo estabais afrontando esta primavera desde la asociación? Cuéntanos cosillas que estuvierais haciendo y que ahora mismo están en stand-by, pero pendientes de retomar, ¿no? Pues afortunadamente la asociación está bastante saludable. Estamos activos, teníamos un montón de planes, además ahora con el 30 días en bici, pero bueno, se ha parado todo. Quería aclarar un poco la circunstancia con aquel programa de Bicinorte, ¿no? que hubo, que yo lo conocía. Ajá. Y nada, simplemente así aprovecho y aclaro, cuando vino Jorge se habló de Bicinorte, pero hablaba en nombre de Madricicleta, que es un blog que sigue estando activo. De hecho, nuestro blog Bicinorte, nuestro medio de comunicación principal sigue siendo el blog, que es Madricicleta. Lo que pasa que durante nuestra actividad llegó un momento que tuvimos la necesidad administrativa de crearnos como asociación para hablar con Ahí se escucha un poco entrecortado. No sé si. Igual el micrófono que estás utilizando es el de los cascos, ¿puede ser? No, es el del ordenador. No sé. Se me oye un poco. Sí, ¿me entiendes? Sí. Ahora sí. Bueno, estabas comentando que visteis que era necesario no ser solo un blog, sino montaros o organizaros como asociación para poder mover temas más a nivel institucional, ¿no? Eso es. Sí, el blog existe desde el 2011, pero fue en el 2017 cuando iniciamos pues el programa Stars en Alcobendas, y ahí es cuando la administración nos lo dejó claro. No podéis ser un blog, una serie de redactores de un blog, el que pues lleve actividades del ayuntamiento, relacionadas con el ayuntamiento, tenéis que tener una entidad legal. Y entonces ahí cuando nos convertimos como Vicinorte. Y por eso yo no tenía constancia de que había venido a hablar con vosotros, pero es cierto que Jorge en su día como blog Madrid Cipeta sí que vino. Muy Así bien. Que, bueno, pues como decía, la asociación está saludando. Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Pues Juan, por favor, haz las presentaciones para la audiencia de Pata de Cabra. Bueno, en este cuarto programa de confinamiento de Pata de Cabra vamos a retomar esa ronda de conversaciones con las corresponsales de Pata de Cabra. Estuvimos hablando con Bere, que nos contó la situación en México, con Eli, que nos habló cómo se está viviendo esta crisis en Londres. La semana pasada estuvimos con Gaby, que nos contó la situación en Brasil. Como esto es un programa muy internacional y tiene un equipo de producción fantástico, hoy hemos traído a Flor Ordoqui, que es argentina, fotoperiodista, activista feminista y ex sindicalista aeronáutica. Bienvenida, Flor. Gracias, Juanitas. Gracias a todos. Buenos días. ¿Cuántas cosas, no? Tengo un currículum extenso, la verdad. ¿Viste cómo es esto? Hay que arreglárselas. Sí. Y más cosas que no se pueden decir aquí en Pata de Cabra. O sea, ya queda para nosotros. Flor, ¿qué noticias tienes de Argentina, de Buenos Aires? Porque tú eres concretamente de Buenos Aires. Sí, yo soy de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, básicamente, la verdad que el gobierno que está actualmente, que también asumió hace muy poquito, como pasó con el gobierno aquí, por las elecciones, la verdad que tomó medidas muy a tiempo. Por tanto, eso significa que al momento la última información que tengo es que hay 1.900 infectados y 86 muertos de momento. Pero la realidad es que se han tomado muchas cosas a tiempo y, bueno, un poco lo que hablaba Guillén antes, el Estado está muy presente. Y eso hace muchísimo la diferencia a la hora de salvar vidas. Se ha priorizado la salud de la gente a la economía, ¿no? A pesar incluso de la crisis que tenía Argentina, ¿no? Ya antes del coronavirus. Hay que tener en claro de que, bueno, el otro día lo escuchaba también acá en el Congreso de los Diputados, de que, bueno, esto es una crisis económica a nivel mundial, una crisis sanitaria a nivel mundial, pero hay muchos países donde las crisis son una cuestión habitual. Creo que la mayor pandemia es el capitalismo financiero, sobre todo en los países subdesarrollados, a través de los recortes por deudas, en donde también está el recorte en la sanidad pública, en la educación, y todo manejado por las oficinas de Washington, ¿no? Hablando mal y pronto. Así que, bueno, es bueno tener en cuenta también de que esto se agrava, la sanidad pública se termina agravando en función de la disposición de capital, básicamente, ¿no? Sí, porque recuérdanos, Flor, a nosotros y a la audiencia de Pata de Cabra, el gobierno actual, ¿qué orientación política tiene? Claro, ¿Y cuál puede practicar? Que son dos cosas distintas. A ver, me parece que es una cuestión compleja para entender, sobre todo para la gente de Europa. El gobierno que está es un gobierno peronista, ni de izquierdas ni de derechas. El gobierno peronista básicamente lo que plantea es que tiene que existir una serie de derechos sociales, un estado de bienestar, entendiendo de que estamos dentro de un sistema inmerso, dentro de un sistema capitalista en donde va a haber seguramente empresarios y grandes corporaciones, ¿no? Pero simplemente la redistribución de las riquezas y la justicia social es lo que hace la base del peronismo. Bien. ¿Qué te cuentan tus familiares allí en Buenos Aires? ¿Cómo están viviendo el confinamiento? Si es que hay medidas de confinamiento, ¿cómo se está viviendo la ciudad? La realidad es que hay medidas de confinamiento a partir de la primera muerte, 5 días después de la primera muerte. Ya se tomaron medidas de confinamiento extremas, pero antes de eso, ante el primer caso de coronavirus, que no olvidemos que es importado, el primer caso pues, no es algo que se haya generado en Argentina, ya había medidas, ya se habían cerrado las fronteras, se habían cancelado las clases en los colegios y universidades, todo lo que eran espectáculos públicos o concentración de personas, de muchas personas, ya se habían cancelado. Digamos, se tomaron un montón de medidas a tiempo y muchas medidas económicas también. Ya, yo particularmente tengo dos hermanos, ambos son, como dirían acá, autónomos y están cobrando asignaciones del gobierno, y sobre todo el mayor, que tengo, bueno, 3 sobrinas, y por tener hijos y todo, tienen una mayor asignación. Flor, yo quería aprovechar tu participación en el programa de hoy para meterte en un pequeño compromiso. No sé si esto me lo vas a perdonar. Hace un tiempo yo le pregunté... Uy, bueno, pues me parece que se ha vuelto a cortar aquí... ¿Quién? No, te has cortado tú, Javi. Sí, ah, me he cortado yo. Vaya hombre. Sí. Perdón. Estás congelado como Frozen. Vale, vale. Es un muñeco de perdón, nieve. Perdón por interrumpir, no, Juan, ¿qué decías? Sí. No, decía que Flor tiene una deuda pendiente consigo mismo, y es que yo la quiero animar a que aprenda a andar en bici, lo primero, y después que aprenda a moverse por la ciudad, pero hay algún problemilla, ¿no? Ay, por favor, Juan. No, la verdad público. Que tengo como pánico con eso, o sea, la verdad tengo el síndrome del padre ausente, viste que papá siempre te enseña a manejar la bici, pero no, yo te agradezco un montón, yo me encanta la cuestión ecológica, camino un montón, pero por favor no me subas a una bici. Vaya, yo quería haber aprovechado para meter una cuña en favor del taller que hacen las chicas de Madrid Ciclista, que han sacado a muchas chicas a la calle que sabían previamente andar en bici y que no sabían andar en bici, así que bueno, yo como soy bastante cabezón voy a seguir insistiendo y a ver si dentro de unos años te volvemos a ver aquí con tu bici flamante. Oh, ojalá. No sé si el resto de la mesa tiene alguna duda, alguna pregunta que plantearle a Flor. Sí, Sandra. Bueno, yo como sabéis tengo también ciertas conexiones con Argentina y la verdad es que en un principio me encontraba muy preocupada cuando nosotros ya estábamos confinados, porque vosotros fuisteis como una semana y media más tarde o así, y bueno, también la capacidad de juntada que tenéis vosotros los argentinos, de estar siempre unidos, tomando mate y demás, pues me tenía ciertamente preocupada porque pensaba que el contagio allí sería mucho más acelerado. Estoy sorprendida y a la vez contenta de que los números no estén diciendo lo mismo. También tengo que decir que tengo mis dudas en cuanto al nivel de testeo que se pueda estar siguiendo. Es decir, que a lo mejor hay un número, no sé si mayor o menor, de personas que no saben si están contagiadas. Lo mismo que pasa aquí en España, quiero decir. Pero bueno, allí lo que me llega es que bueno, no son muchos los laboratorios que están pudiendo realizar estos test. Por lo tanto, bueno, creo que habrá que esperar también a ver cómo evoluciona la cosa. Y luego también el factor hemisferio sur, la temperatura allí que todavía no ha llegado a ser tan fría y que lo será en los próximos meses. Bueno, pues que ojalá la evolución siga siendo tan positiva como parece que está siendo, pero que creo que todavía hay que esperar. Y luego también quería añadir una cosa más y es la diferencia entre Argentina y Chile, que siendo países que están tan cercanos, el sistema sanitario es muy diferente, como creo que todos y todas sabemos, y la evolución de casos en Chile está siendo terrorífica. Sí, a ver, hay que, en primera instancia, lo que comentabas de la cuestión de la juntada, la cuestión social que tenemos, me parece que no solamente es una cuestión cultural, sino que hay una cuestión habitacional, ¿no? Es decir, están los barrios, las villas, en donde el confinamiento se hace muy complejo, ya que no es lo mismo vivir en un apartamento, hacer un confinamiento en un apartamento, que en una villa donde las casas tienen 4 metros cuadrados y viven familias enteras, comparten cama, por ejemplo, en una familia, mamá, papá, chicos. Y lo que se planteó, por ejemplo, desde el gobierno es que incluso haya confinamientos comunitarios en lugares donde realmente es muy complejo que la gente se quede en casa, porque las casas son eso, 4 metros cuadrados, y de esa manera lo que se permite es que si no hay ningún caso, si no hay personas de riesgo dentro de los barrios, lo que se hace es directamente confinar a ese grupo de personas, digamos, porque es muy complicado generar eso. Hay que entender que el confinamiento no es lo mismo para el primer mundo, si se quiere, que para situaciones, digamos, económicas mucho más desfavorecidas y habitacionales. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías, el tema del testeo y los laboratorios, la realidad es que se han generado herramientas informáticas como las apps para que la gente pueda testearse y poder seguir continuamente los casos. Se ha restringido el ingreso, incluso la vuelta de argentinos, la repatriación de argentinos, en donde el Estado se está haciendo cargo de ir a buscar de manera paulatina a las personas que están en el exterior y sobre todo en las zonas de riesgo, justamente para no saturar el sistema sanitario. Y el tema de los laboratorios, la realidad es que hay una coordinación estatal. Lo que hay son centros científicos que son estatales, que de hecho ahora el Marván, que es un instituto de investigación científica, es uno de los que está descifrando el genoma del virus, por lo menos el que fue encontrado en Argentina, porque también sabemos que mutan, como para poder hacer una vacuna o los tratamientos un poco más, saber un poco más del virus. Todo eso es estatal. De la misma manera que, a ver si tenemos, si lo ponemos en referencias históricas, la epidemia de la polio en Estados Unidos, la vacuna la descubrieron dentro de un centro de investigación estatal y la vacunación fue generalizada, gratuita y sin patentes, ¿no? La patente fue generalizada, fue abierta. Esa, me parece que el tema de que esté el Estado haciéndose cargo de eso, me parece que es lo que me da un poco más de tranquilidad, ¿no? Es otro de los temas, ¿no? Yo creo que en algún momento podríamos llegar a tratar, ¿no? El tema de las patentes y de cómo, llegado el caso, yo creo que habría que empezar a pensar en no solo nacionalizar, sino universalizar. No sé si existe el término como tal, pero bueno, quizá podría ser interesante. Oye, me ha llamado mucho la atención, Flor, que has remarcado que el virus es importado en Argentina. Porque claro, es un tema que se destaca mucho, ¿no? Sobre todo con este coronavirus, ¿no? Con la enfermedad del COVID-19, porque todo el mundo, digamos que quiere dejar claro eso, ¿no? Que es algo que no es del país, nosotros no es nuestro, nos ha llegado, ¿no? Tanto en Argentina como supongo que en el resto del mundo, ¿no? Incluso aquí en España también, bueno, pues se ha intentado hacer o dejar bastante claro ese tema, ¿no? Que es algo importado, algo que nos ha venido a nosotros. ¿Vosotros creéis? Y aquí va mi reflexión para que me comentéis, ¿eh? No sé si también Guillén seguramente tenga algo que decir al respecto, ¿no? ¿Creéis que ahora puede surgir una especie como de aversión a lo que viene de fuera? No solo aversión, sino de cierto nacionalismo interno de los propios países para decir, ojo, aquí estamos haciendo las cosas muy bien en comparación con, ¿no? O esto que nos ha venido de tal, nosotros lo atacamos de esta forma, ¿no? Que no sé si, quizá no me explico bien, perdonadme. Pero, no, se entiende. Pero sabéis a lo que voy, ¿no? Uh-huh. ¿Esto puede separar más? ¿Puede hacer unas fronteras y unos muros más altos que los que teníamos hasta ahora? Es mi pregunta, ¿eh? A ver, me parece que son cuestiones distintas. Primero, que en el caso de Argentina particularmente no está la cuestión de la movilidad a nivel de país en país como funciona aquí. Es decir, hay una pequeña porción de la población que viaja al exterior y conoce Europa y un montón de cuestiones. Por tanto, cuando hablamos de que se importa un virus por parte de una pequeña parte de la población, para empezar. Más allá de eso, cuando vos hablas de una cuestión de cómo se maneja en cada país y si esto puede llegar a generar mayores fronteras, si se quiere, ¿no? Hacia lo de afuera, hay que entender que nosotros estamos inmersos dentro de un contexto en donde, como decía Sandra, de un lado tenemos a Chile y del otro lado tenemos a Brasil con Bolsonaro, en donde las cosas se están manejando alineadas con Estados Unidos de una manera totalmente distinta. Entonces, me parece que vos al principio decías que lamentablemente aquí se está metiendo la política en el tema de la crisis. Sí. Yo creo que acá lo que se está metiendo es la mala política, no la política. La política es la solución, porque si hablamos de la forma en que tiene que incidir el Estado en todo esto, es la solución. Y en el caso de Argentina, realmente la condición política o las políticas que lleva adelante el Estado es lo que hace la diferencia a nivel regional de poder proteger lo que uno puede proteger como gobierno, que es su propia población. No queda otra, si no tendríamos un problema como el que tiene Chile o como el que tiene Brasil. Guillem, creo que querías añadir algo. Sí, nada, comentar con este tema, lo que yo he percibido es que hubo unos primeros conatos de empezar con estas desconfianzas hacia el extranjero y tal, con los primeros ciudadanos chinos infectados. Pero yo diría que a día de hoy eso no ocurre, ni mucho menos. La comunidad china, además, han dado ejemplo, o sea, en los hospitales nos han salvado el culo, en muchos hospitales de verdad, porque han traído muchísimas mascarillas porque ellos lo pueden conseguir. O sea, de hecho, ahora la comunidad china se les necesita, porque tienen los contactos en sus países con los fabricantes y tal. Y además, los que suelen tirar por estas paridas, que son los de Vox, empezaron con la vacilada de estoy aquí derrotando al virus chino en mi casa, hicieron el ridículo y no han vuelto con él. Yo creo que en España eso no es un problema. Y quería hacer un matiz muy breve a lo que comentaba Flor del Estado fuerte, que sí, yo estoy de acuerdo en que esto tiene que manejarlo el Estado y no las empresas. Pero también el Estado tenemos que controlarlo mejorcito. Yo creo, por ejemplo, que los hospitales, o sea, en la sanidad pública que defendemos tampoco es perfecta y tiene que mejorar, y debería haber un control social de la sanidad. Debería haber consejos de salud en cada centro de salud, hablando del municipio, y debería haber consejos, como en un instituto hay un consejo social, digamos, que en el que participan los trabajadores, los alumnos, los padres. Pues los hospitales, la sanidad, deben de ser controlados, gestionados por el Estado y controlados por la población. Juan, sí. Juan, el micrófono, perdona. Sí, parezco nuevo. No, quería decir que al hilo de lo que le planteabas a Flor, cuando se habla de este virus es importado, lo de victimizar a los chinos porque se les presupone los causantes de toda esta desgracia, o también la narrativa que surgió durante las primeras semanas desde los países de centro y del norte de Europa, en la que venían a decir más o menos que allá nos apañáramos los italianos y los españoles, que ellos no tenían que pagar todo este desmadre. Pues bien, el día 28 de marzo se publicó un artículo en el Diario Público, que os recomiendo a todos y recomiendo a la audiencia, de Daniel Bernabé, y que lleva por título La propagación del coronavirus por Europa contra la narrativa centroeuropea derechista. Es un artículo muy largo, con un montón de datos, pero casi os lo podéis tomar como un pequeño juego, ¿no? Porque el autor dice, bueno, quédate con estas cifras, apúntalas, va soltando ahí un montón de pistas para, al fin y al cabo, demostrar que los contagios que se produjeron en Europa vinieron provocados por las relaciones comerciales de Gran Bretaña y de Alemania. Es decir, se ha culpado al partido que se celebró el Valencia en Italia al 8 de mayo, persiguiendo al paciente 1, porque el paciente 0 todavía lo están buscando por ahí. Se demostró que gracias a ese desarrollo comercial de los países que os he mencionado, Gran Bretaña y Alemania, fue la principal fuente de propagación del virus en Europa. Así que a veces las narrativas son muy importantes y contra las narrativas hay que acogerse a los datos. El 8M, importante, ¿no? Siempre, sí, sí. Por favor, eso que no falte, ¿no? Cada día en Twitter. Sí, Flor, querías añadir algo más. ¿Tú estuviste en el 8M? Por supuesto, sacando fotos. Sí, pero no participé del 8M en Vista Alegre, ¿viste? No, eso no me parecía. Ese 8M, la verdad que no. Y tampoco se critica. Bueno, un poco lo que decía Guillén, que es verdad que tiene que haber un control ciudadano, pero para eso necesita haber un compromiso, ¿no? Me parece que es importante que de esto saquemos una reflexión en donde uno no puede, estas cuestiones que siempre hablan de la política, de la ideología, como algo malo, me parece que es importante que la ciudadanía se comprometa a hacer un control del Estado, esté quien esté, justamente. Y me parece que también, bueno, allá te quería comentar, Guillén, que están ese tipo de controles a través de los sindicatos, y a través de las organizaciones científicas, que no nos olvidemos que Argentina tiene una de las tasas de sindicalización más altas, está por encima del 60%. Por tanto, no es lo mismo que en España, que estamos en un 14%, en donde, claro, si se ponen a hablar con los sindicatos, realmente no están representando a muchos trabajadores, ni están viendo muchas situaciones, y muchas veces incluso no tienen poder de negociación. Entonces, bueno, me parece que son los instrumentos democráticos que tiene la sociedad como para poder controlar el Estado. Una sociedad adormecida, ¿no? Que de repente se da cuenta de que quizá el control que tenía que haber hecho sobre sus políticos era mayor, ¿no? Es a lo que te refieres, ¿no? Bueno, pero muchas veces acá también encontramos una cuestión del ya, ¿no? Yo critico mucho el ya de los españoles, en donde yo les empiezo a decir, no, pero acá te está robando la banca, te están recortando el presupuesto en salud, en educación, están sacando filosofía y sociología y arte de los colegios, se está haciendo todo este tipo de recortes, y de repente me encuentro con muchos españoles que la respuesta es ya. Y es como, bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Ya. Y bueno, no hacemos nada, entonces bueno, me parece que hay que tomar un poco el toro por las astas. Muy bien. Guillén, querías añadir algo, creo. Sí, nada. Agradecerle a Flor contarme cómo está la cosa en Argentina a ese nivel social, porque entronca mucho con la lucha que tenemos, por ejemplo, en mi sindicato, en el MATS, y es que todo lo que dices es completamente cierto y muy triste de ver. Nosotros se supone que tenemos unos sindicatos que nos representan, que nos reunimos en unos órganos de negociación y es todo un circo. Y en España lo que hacen con los sindicatos es que en lugar de reprimirles, se les compra, y es muy triste. Y hay un dato que vi hace un tiempo que me parece fundamental, que es que hay una relación directa entre el porcentaje del PIB en gasto social y el porcentaje de población afiliada a sindicatos. O sea, eso es así. Los sindicatos, de verdad, cuando funcionan como sindicatos, son ese contrapeso, ese contrapoder, esa política que no se hace en las instituciones, pero la política no es lo que se hace en el Congreso, desde luego no solamente, y algunos estamos intentando construir esa movilización. Porque el hecho de que haya sindicatos que tengan muchísimos afiliados, como puede ser Comisiones y UGT, no sirve de nada porque nos han domesticado y los han canalizado en el Estado. Tiene que haber un contrapoder fuera de las instituciones, que se relacione con ella mejor o peor, pero tiene que haber movilización, organización y lo que dices, la gente tomando el toro por los cuernos e involucrándose y luchando. Pues yo creo que es una buena reflexión para, digamos, cambiar de tercio. Aquí siguiendo con el tema, ¿no? Juan, intentamos retomar otra vez la conversación que teníamos pendiente con Luis, ¿te parece? Sí, sí, vamos a retomarla porque, bueno, al fin y al cabo, Pata de Cabra es un programa de movilidad y nuestra audiencia, yo creo que también está bastante informada sobre el tema de la crisis. Luis, ¿sigues por ahí? Sí, espero que ahora se me escuche algo mejor. Ahora se te escucha alto y claro. Sí, sí. Fenomenal. Me he acercado al wifi, al router y he cogido el móvil, así que espero que mejor. No hay nada como acercarse a la antena, ¿eh? Esto es maravilloso. Sí. Oye, por cierto, le decimos a Flor que, lógicamente, si te quieres quedar ya el resto del programa y participar en cualquier momento, igual que Guillén, pues tú mete baza, ¿vale? Sin problema. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, Luis, estábamos hablando de Bicinorte y estábamos comentando cuáles son las iniciativas que estabais lanzando o intentando lanzar cuando, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y estabas hablando de que teníais muchas historias preparadas para estos 30 días en bici que se celebraban en abril y que, tal y como nos dijo Carlos, que es uno de los organizadores, sí, pues se han dejado ya para septiembre, ¿no? Sí, pues nada, seguir en lo que decía, la verdad es que después de la intervención de Flor y Guillén con la trascendencia del tema, pues bueno, yo aterrizo en un tema, en un ámbito mucho más local y nada, también un poco representa esa parte de activismo que requerimos en las ciudades, especialmente en ciudades como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en los que existe un uso muy importante de bicicleta como elemento recreativo, como elemento deportivo, pero luego no se traslada a la hora de la movilidad, pues, al trabajo, en nuestros desplazamientos cotidianos. Y con ese fin, pues, surgió la asociación, un poco intentar promover este uso de la bicicleta como transporte, como modo de transporte, y mediar ante la administración, pues, para cambiar un poco ciertos ciertos patrones o intentar promover de algún modo esta movilidad. Pues en ese sentido, a lo largo de los 30 días en bici, por ejemplo, teníamos varias actividades, pero a lo largo del año pues tenemos otras muchas. Y fundamentalmente, en un primer aspecto, por ejemplo, en unificar las ordenanzas que hay, ¿no? Porque es una disparidad de ordenanzas de cómo se debe de circular en bicicleta. Y estamos hablando de dos municipios, bueno, de tres contando con Madrid, que son frontera, que el paso de uno a otro, pues si no eres de aquí ni te das cuenta, porque las calles comparten un lado de la acera de un municipio y de otro, y sin embargo, pues por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes se permite la circulación de manera total por ocupando toda tu carril, mientras que en Alcobendas pues seguimos en una ordenanza de hace más de 30 años en las que todavía se ve la bicicleta. Bueno, yo creo que apenas se nombra en la ordenanza, pero se ve como un elemento recreativo. Entonces, separa una calle, pero separan años, ¿no? De diferencia en cuanto a movilidad. En algunos aspectos sí. Cada uno tiene sus, cada municipio tiene sus, pues su trabajo más o mejor hecho en unos aspectos y otros que hay que mejorar. Entonces, aparte de ese trabajo fundamental para nosotros, pues también es muy importante la pacificación de los municipios, ¿no? Son dos municipios que dependen enormemente de la Nacional 1 y su movilidad hacia Madrid, en los cuales se promociona por avenidas principales despejar cuanto más rápido posible el tráfico, y queremos pues hacer una labor fundamental en pacificar ese tráfico, presionar para que los municipios adquieran el modelo de velocidad 30, de ciudad 30, y pues dotar a ambos municipios, especialmente en Sanse, que por ejemplo a día de hoy no tiene ningún radar, pues hemos logrado convencer a todos los grupos políticos de que el que tomara la corporación iba a adquirir radares y iba a empezar a controlar esta velocidad. Y bueno, otras muchas iniciativas, por ejemplo, voluntariados para acompañar a la gente en bicicleta, al trabajo, en colaboración con En Bici por Madrid, también participamos en el proyecto STARS, que se implantó en Alcobendas gracias a nuestra, bueno, en parte a nuestra mediación, en las cuales pues vamos a dar alguna charla de movilidad a los chavales. Y, sí. Y bueno, un poco esa es nuestra labor, sí. Bueno, oye, ¿cómo influye, ¿no? Los partidos, o en este caso la corporación, porque supongo que tenéis que trabajar tanto con San Sebastián de los Reyes como Alcobendas, ¿no? ¿Cómo incide eso en vuestro trabajo de cara a meter voz en las instituciones, los diferentes partidos que haya? Supongo que será en Alcobendas el PP, ¿no? Si no recuerdo mal. No, eso era anteriormente, mal, ¿no? ahora estaba gobernado por una coalición del Partido Socialista con Ciudadanos, y tenemos el momento histórico entre ambos municipios, ¿no? De que ambos municipios tienen la misma corporación, Partido Socialista en coalición con Ciudadanos. Uy, qué loco, ahí puede haber hasta fusión, ¿no? De localidades. Bueno, yo creo que hay un movimiento, ¿no? De que intenta unificar pues algunos servicios. Yo creo que ambos municipios son totalmente, tienen personalidad propia como para no juntarse, pero hay un movimiento en el que se quiere juntar algunos servicios. Vivimos en un momento en el que ambas administraciones, pues en algunos aspectos, especialmente en movilidad, quieren acercarse, quieren empezar a hacer cosas en común, y yo creo que esto es muy positivo, porque como he dicho hace un momento, los que transitamos en ambos municipios hacemos vida en los dos. Entonces es muy importante pues tener una señalización consolidada y unificada, tener una ordenanza pues que sea común, que sepas que estás haciendo las cosas bien en un sitio y en otro. Entonces, bueno, pues anteriormente había otras corporaciones. Nuestra relación siempre ha sido, yo creo que bastante buena, se nos ha escuchado, se nos ha respetado y se nos ha tenido en cuenta. Otra cosa es que hagan todo lo que les proponemos, pero desde el primer momento la asociación se define como un movimiento apolítico, no pertenecemos a ningún partido, y yo creo que esto nos ha beneficiado mucho a la hora de acercarnos a todos los grupos políticos que nos han querido escuchar. No, Jota, no sé si tienes algo que apuntar tú también como ente periférico de Pata de Cabra. Periférico me refiero a que, digamos que el resto vivimos en el centro de Madrid, ¿no? Pero tú sí que vives en Alcalá, ¿no? Por ejemplo. Ay, no se te escucha, NJ. A ver. Nada, bien, bien, pues nada, aquí en Alcalá gobierna el PSOE y bueno, la verdad es que las medidas que han impartido últimamente está bien, han eliminado alguna carril bici sobre acera bici, alguna acera bici la han sustituido por ciclocarriles, pero bueno, tampoco se ve mucha gente aquí en Alcalá usando la bici, o sea que tampoco... Uh-huh. Tampoco puedo decir cosas buenas. Claro, que quería preguntarle también, o no sé cómo lo veis, ¿no? Tanto desde Alcalá como desde Alcobendas o Sanse, el uso de la bici como medio de transporte, no solo recreativo, ¿no? Que es algo que desde aquí reivindicamos, bueno, yo creo que ya la audiencia lo sabe, ¿no? Digamos que en las ciudades que, aunque no son 100% dormitorio, pero pueden empezar a considerarse como ciudades dormitorio para la gente que curra en Madrid, en grandes ciudades, digamos que tiene una doble dificultad, ¿no? Para intentar vender el producto. No sé si sabéis a lo que me refiero. Es más complicado. Es complicado, pero existen herramientas que ya están implementadas que se pueden hacer uso de ellas. Por ejemplo, se me ocurre la red de estacionamientos de bicis en cercanías, que por ejemplo en la zona norte del área metropolitana norte se puso en la estación del Goloso. Algo pues que no sé, yo creo que cualquiera que hables de estos temas lo ve un poco como raro. Mientras que, pues por ejemplo, la estación de Alcobendas, la de Valdelas Fuentes, pues tiene espacio suficiente y tiene accesibilidad completa a esa estación, con las cuales se podía promover una intermodalidad. Es verdad que Madrid queda relativamente lejos para mucha gente y además hay fuertes desniveles y puede suponer un hándicap acercarse hasta Madrid. Es verdad también que una vez que lo pruebas no vuelves, porque como se comentaba anteriormente, por desgracia el transporte público cada vez está peor, cada vez se atiende menos a horarios, y una vez que pruebas ir a Madrid, depende de dónde vayas, si vas a la zona norte de Madrid, realmente en media hora dando un paseíto pues estás en Madrid y tienes opciones pues más rápidas, más recreativas, y se puede y solo necesitamos darles impulso necesario y hacer ver que es posible. Y es fundamental también que se restrinja o se ponga impedimentos al uso del coche. No es posible que el punto kilométrico 14 de la Nacional 1 sea el punto kilométrico más atascado de todo el estado, y esto es porque hay una serie de municipios que intentan hacer a Madrid en su coche y, bueno, pues esto no es posible. No tenemos carril bus, el bus BAO no lo tenemos en la Nacional 1 y, bueno, todo este tipo de cosas aún hay que mejorarlas. Sí. Jo, me da rabia de no poder tener una conversación más tranquilamente y hablando de movilidad, de la movilidad del norte de la ciudad hacia el centro, porque yo creo que sí que sería bastante interesante y yo creo que te tendrías que pasar por Pata de Cabra, pero ya cuando estemos en el estudio, para dedicarle un programa al tema, ¿te parece? Yo estoy encantado, y además dar por seguro que en cuanto pueda me cojo la bici y me voy donde sea con ella para poder empezar a dar pedales. Qué bien. Contar conmigo, bueno, con nosotros, con Bici Norte. Sí. Eso. Pues Juan, apúntalo por ahí que en el primer programa de Pata de Cabra Vuelta del confinamiento, Bicinorte, ¿te parece? Apuntado queda, y será un placer recibirlos y será un placer volver a los estudios de Ágora Sol Radio, porque estamos bien aquí en estas reuniones confinadas, pero estamos mucho mejor en vivo y en directo. Con, claro, nuestras mentas poleo y todas esas cosas, ¿eh? Claro, eso que no falte. Lo que nos faltarán son las gominolas, porque el profe Canalla, que es nuestro surtidor habitual de chuches, pues no ha tenido el detalle de enviarnos unas gominolas para seguir practicando ese arte. Por cierto, que podría haberlo hecho perfectamente, si no lo ha hecho es porque no ha querido, porque la bicimensajería sigue funcionando. ¿Manel? Sí, sí. Me han dicho que funciona, sí, pero así tengo más para mí. Claro. Debo decir. ¿No has probado hacer tus propias gominolas en casa? Como ahora todos estamos haciendo cosas pues que hacemos. Yo creo que es lo siguiente, ya después de las torrijas y los panes, empezar a hacer gominolas. Eso es. Ya que le den por saco a salir a la calle, ya da igual. Total, ¿no? Oye, hablando antes, cuando estábamos preparando un poco así en extremis el programa, cosas que hacemos en casa que antes no hacíamos, ¿no? Y Sandra nos ha confesado que te has currado un corte de pelo, ¿no? Sí, me he atrevido con el flequillo porque, total, he dicho, como todavía quedan unos días, da tiempo a que crezca si me lo hago mal. Eso. Entonces me he metido porque es que ya me tapaba los ojos, es que no había manera. Oye, pues muy bien, ¿no? A gusto. Sí, ahora por lo menos veo. Claro. No sé si hay... Yo en mi ámbito estoy viendo que vuelve el rapado. Vuelve el rapado, ¿no? No sé si alguno de los que estamos en la sala virtual también se ha atrevido a hacerse algún corte de pelo. Sí, sí. Yo esta semana también, con lo que comentaba Sandra, de esa posibilidad de que si te haces un destrozo, pues total, no vas a salir hasta dentro de un montón de tiempo y nadie lo va a ver, me animé con una cortadora de pelo eléctrica que teníamos aquí en casa. Y bueno, estuve casi una hora del miedo que tenía, ¿no? Pasando, iba bajando los niveles poquito a poquito, pero bueno, al final el resultado tampoco ha sido horrible. Y yo lo único que lo siento por el sector de la peluquería profesional, porque seguro que cuando se vuelva a la actividad, un montón de clientes ya no van a volver después de comprobado el éxito de cortarse el pelo en casa. O al contrario, creo que va a haber colas para arreglar destrozos. Yo he de decir que me he llevado una pequeña desilusión porque esperaba que alguno de nuestros sintéticos, o NeoJ o Manel, pasaran la cuarentena con una buena cresta de estas de puncarra. No sé qué ha pasado. A mí, para que me salga cresta, necesitaría 3 o 4 meses para que me creciera lo suficiente. Bueno. Yo lo siento mucho, pero no hay de dónde coger pelo para una cresta. Los años ya van haciendo mella. Ay, los años, sí, los años. Oye, sí que has hecho una cosa en el J en casa. Ah, ¿quieres que...? Sí, bueno, claro, yo compártelo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en el J? De pelo lo único que me corto es la barba y no mucho. La verdad es que me la estoy dejando hasta que salga de aquí como un Robinson. Lo que sí que estoy haciendo es... hecho masa madre, que se ha puesto ahora de moda, que vas al supermercado a comprar harina y levadura y no hay. Entonces digo, pues me hago yo mi propia levadura. Entonces la masa madre ha triunfado y he hecho un pan que está, la verdad es que buenísimo. Y por otro lado, ya que estaba con levaduras, pues me he puesto a hacer cerveza. He hecho un pedido ahí de malta, de lúpulo y tal, y bueno, ahí está fermentando una cerveza que ya espero que probemos entre todos cuando volvamos al programa. Eso es. Vamos a salir de aquí todos autosuficientes. Nos vamos a hacer nuestras propias herramientas, nuestra propia cerveza, nuestro pan. Va a ser maravilloso, sí. Yo querría averiguar cómo se puede uno destilar su propio whisky. Así que seguramente que NeoJ, que tiene conocimientos, nos puede asesorar. Pues el primer paso es hacer cerveza y luego pues a destilar. Necesitas una columna de destilación, pero es así. Pues todo bien. Tienes que hacer cerveza y no bebértela. Eso creo que es una labor imposible, ¿no? No llegas al whisky. Eso está muy mal. Ay, qué te bueno. Puede salir mal la cerveza y bueno, aprovecharla para hacer un buen whisky. También, ¿no? Decir, bueno, pues ya que está perdida, pues que siga, ¿no? Bueno, oye, Manel, NeoJ, yo no sé si alguien más tiene algo que añadir antes de que vayamos concluyendo Pata de Cabra. ¿Ha quedado algo en el tintero? No, está todo dicho, ¿no? Por lo que veo. Vale, sí, me están afirmando así con la cabeza. Sí, sí, está todo dicho. Pues, Juanite, muchísimas gracias por estar en este Pata de Cabra. ¿Tercero o cuarto que hacemos? Especial. Cuarto. Es el cuarto ya, especial confinamiento. Es el cuarto, sí, sí, sí. A este paso vamos a llegar al episodio número 100 dentro de casa. Entonces, oh, Dios, no me digas eso. La fiesta que tenemos programada, no sé cómo lo vamos a hacer. La tendremos que hacer desde casa. ¿Hacemos el 100? ¿No? ¿Cuándo va a ser el 100? ¿Por cuál vamos? Pues vamos por el 89, o sea que nos quedan 11 programitas para el 100. Así que, bueno, creo que para mismo vamos a llegar pronto. Sí, sí, sí, como sigamos así. Bueno, pues Bicifandra, NeoJ, Manel, también muchas gracias a Luis y a Flor por haberos acercado a este Pata de Cabra, que sepáis que está abierto, ¿eh? Cada vez que queráis comentar alguna historia, pues nosotros compartimos aquí el link para que os podáis unir a la conversación. Y pues yo creo que por nuestra parte nada más, ¿no? ¿Podemos ir despidiendo entonces? Dale. Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.